Calla la lluvia y yo lloraba. Tú me... No sé. Me abandonaste. ¡Oh! Y hoy mi alma te sigo amando. Y aunque quiero olvidarme de ti, no puedo. Recuerdo tus besos. No puedo. Y es que todo me recuerda a ti. Olvidarte no.